sabemos que has terminado. Si fue tu condena, mi sentimiento te quema. Amor, aquí se ha acabado. Y no, no sé qué es lo que pude hacer mal. Hoy quiero decírselo.